Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. La alegoría de la vid. Dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo lo que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis discípulos míos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La alegoría de la vid. Si te sientes sucio es por ignorancia, porque aún no te has limpiado por la palabra del Señor, del Mesías, el Salvador, de Dios, de Jesús de Nazaret. ¿Qué tiene esta palabra que limpie tanto? Ay, hijo, ay, hija, te cuento. Antes lo sabían muchos. La gente que hace años vivía en este mundo nuestro y no sabían ni leer, ni escribir, ni sumar, ni restar. Que era así la cosa. Y no había entonces calculadoras ni correctores gramaticales como hay hoy, sino que la ignorancia no estaba solo en la industria, sino también en no saber leer, escribir, contar. Por eso, siendo realistas, decían ellos que no sabían nada, y escuchaban a los que tenían estudios, a los que sabían. Eso decían. Ahora, en cambio, sabiendo tanto todos, pocos han dejado la ignorancia. Muchos siguen la moda, lo que la televisión impone por los artículos que promociona y que le pagan, lo que muchos reciben gratis en su casa, en bandeja de plata. Mala información, deformación y esclavitud. Dios, con su santa palabra, limpia el corazón del que lo oye, porque no habla de dinero. Todo lo da gratis, todo lo hace fácil y además, por la oración, nos ayuda a la vocación, que no es seguir la moda, sino hacer la moda, lo que siempre es actual, que es la santidad incondicional a cada persona que quiera, que lo desee. Y no hace falta que se haga de un club y pague una cuota si no puede, sino que solo tiene que recibir los sacramentos. Y estos son gratis y son más valiosos que el jugador de fútbol más importante del mundo. Que no está mal el deporte, como no está mal la cultura general, pero hay que aprender lo que te hace feliz de verdad, y que es la palabra de Dios, esa que pronunció Jesús y nos lava del pecado cometido, de la soledad perpetua, y nos entrega a la vida eterna. Deja la ignorancia y aprende lo que te es de utilidad, y salvarte lo es. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.